te voy a olvidar. No me lo creas, por favor. Cuando me veas dudar y dudar, no me hagas caso, es que solo tengo miedo. Si de vez en cuando me pongo a llorar, es por todo este enredo. Desearía ser más prudente. Seguramente mi credibilidad está por los suelos y por eso justamente te escribo esta canción. Y cuando me pierda en tu profundidad,